dices? No sé, estaba soñando. No, no es un sueño. Tienes hasta un 70% de descuento en tu tienda de Aracaldo, Muebles Gorostidi. Solo hasta fin de existencias. Ven cuanto antes. Aprovecha esta oportunidad y llévate muebles, sofás y complementos de calidad a precios nunca vistos. Visita nuestra web www.mueblesgorostidi.com 94-672-0259. Sabemos lo difícil que resulta ir al dentista. Por eso en la Clínica Mundisalud de Llodio nos hemos propuesto ayudarte. Estamos junto al ambulatorio, dentro del Centro Médico Ayala. Pásate y te haremos una revisión y un presupuesto sin ningún compromiso. Llámanos al 946-721-927. Concertados con Mutuas y San Prudencio. Aquí Control. Empezamos con el lanzamiento. Fiesta. Listo. Focus. Listo. C-Max. Listo. Mondeo 240 caballos. Listo. Nuevo B-Max. También listo. Ford está listo para el lanzamiento del nuevo plan de ayuda del gobierno. Porque toda la gama de motores EcoBoost de 80 a 240 caballos se beneficia de este plan. Y todo gracias a su eficiente tecnología premiada mejor motor del año. Ven a Ford. Un pequeño paso para ti. Un gran paso para la humanidad. En Talleres Iñaki y Ayala Motor. Tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Urriaren lautik 27ra, mendiari eta naturari buruzko lehenengo jardunaldiak egingo dira Okondon. Proiektzioa, hitzaldiak, ibilaldi neurtua, bizi poteoa, onjoak batzeko irteera eta bestelako ekintzak. Ez daukazu aitzakiarik udazken honetan Okondora ez hurbiltzeko. Zatoz eta elkarrekin ezagutuko dugu. Del 4 al 27 de octubre, jornadas de montaña y naturaleza en Okondo. Proyecciones de montaña, charlas, salidas, micología y gastronomía. Estás invitado, ven y disfruta con nosotros. Allá. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Tenemos un día veraniego, parece que mañana también vamos a contar con temperatura muy agradable, en torno a los 25, 26, 27 o incluso algún grado más en zonas del interior. Eso sí, con nubes altas, pero parece que de momento ausencia de lluvias. Comienzan en Orduña los trabajos para la colocación de los murales en los hastiales. Ya han comenzado esos trabajos para la colocación del sistema de doble rastrelado que va a sostener los paneles de madera con las obras Proyecto Artístico de los Hastiales, único en Europa, de sus características. El Ayuntamiento de Orduña pide paciencia y comprensión a vecinos y vecinas y comerciantes ante las previsibles molestias que provocarán los trabajos. El proyecto artístico de los Hastiales, en el que participan 15 pintores, ya está en marcha, dos de ellos ya han terminado sus obras, aunque solo se darán a conocer cuando esté finalizado el conjunto de todas ellas. La inauguración está prevista para Navidad. Las Jornadas Europeas de Patrimonio, organizadas por la Diputación Foral de Vizcaya, Aunia Cultura y el Ayuntamiento de Orozco, de nuevo comienzan su andadura en esta nueva etapa en búsqueda del conocimiento y de la historia, que tendrá lugar en el Museo de Orozco los días 11, 27 y a las 9 y media de la mañana. Recorridos, guiados, los interesados en conocer el legado de nuestros antepasados que almacenan en la localidad podrán acercarse mañana a Catadio para visitar su ermita y después Santa Marina para hacer lo propio. Visitas guiadas. También el día 21 de octubre se podrá conocer la historia de los señores de Ayala a través de la iglesia renacentista ubicada en San Juan de Murueta y el barrio de Torrelanda. Y por último, el día 27 se podrá descubrir el funcionamiento de los caseríos vascos a través del caserío Aspergorta, que cuenta con 500 años de historia entre sus paredes. En Orozco, el barrio de Ira bien celebra sus fiestas. Hoy viernes comienza con festejo infantil a las 6 de la tarde, morcillada, campeonato de música y verbena. Han preparado también el concurso Irabien Móvil, que pretende pues que se capturen las mejores instantáneas de las fiestas a través de los teléfonos móviles. Para el sábado día 10 a las 10 de la mañana, concurso de pintura al aire libre. Y más actividades para el domingo día 7, que luego les detallaremos. El próximo día 22 presentará la micológica, la Sociedad Micrológica del Audio, un libro con 170 recetas, con casi 170, de unos 60 cocineros que han pasado por las ediciones, las 15 ediciones de la Semana Microgastronómica que ha desarrollado la sociedad desde el año 1993 hasta el 2008. Este sábado en Orozco, 24ª edición de la Marcha de Montaña. Más de 1.500 personas se han apuntado a estas horas. Marcha que este año contará con tres diferentes opciones para que aquellos que participen elijan la que más se ajuste a su preparación física. Las tres transcurrirán por los alrededores de Orozco y el Parque Natural del Gorbella. Comenzarán a las 7:30 de la mañana en la Plaza Zubiaur. Habrá avituallamientos durante el recorrido. La inscripción es gratuita y a partir de las 12:30 se podrá degustar la típica garrafa de Orozco. Fiesta este sábado en Belandia de Nuestra Señora del Rosario, y el domingo día 7 y el lunes también continuará la actividad festiva. Y desde Asasam preparan las actividades del Día Mundial de la Salud. El día 10 de octubre tienen prevista una charla sobre la salud mental. El día 15 una proyección en la Cultura Echea de Llodio a las 6:30. Y el día 16 se continuarán, y el 17 los actos con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. Polígono industrial situado a la entrada de Orozco, Torresa de Gurgunea les invita a visitar su exposición con la nueva temporada de estufas y calderas de pellet. Prepara el invierno ahorrando hasta un 50% de calefacción. El pellet de madera es una alternativa energética limpia, con un coste menor y respetuoso con el medio ambiente. Le gestionamos la subvención de calderas con el gobierno vasco y ahora además, por la compra de una estufa de pellet, regalamos combustible para este invierno. Aproveche la oferta del nuevo modelo R70. Garantizamos el suministro de combustible con un precio inferior al del mercado actual, ya que fabricamos nuestro propio pellet. Torresa de Gurgunea. Gure familia que tasurak beti bat egiten dutelako. Y recordamos a las personas que cumplen o han cumplido ya 65 años y que quieran apuntarse a los viajes de Inserso, del Inserso, aquellos que no se hayan apuntado, que comiencen, que sea este año la primera vez, que tienen de plazo hasta el martes para apuntarse en el Ayuntamiento de Llodio, hasta el día 9 para apuntarse a aquellas personas que hayan cumplido 65 años y quieran beneficiarse de estos viajes del Inserso. Bueno, vamos a hablar del grupo Scout de Amurrio, porque en los días 12 y 13 celebran pues actividades en Amurrio, y muy especiales además, porque están celebrando su 35º aniversario. Van a hacer un homenaje a Félix Murga. Ausi Angulo es una de las monitoras del grupo. Ausi, ¿qué tal? Egunon. Opa, Egunon. Bueno, que queréis celebrar este 35º aniversario pues un poquito más, de una forma más especial, ¿no? Sí, porque ya que Félix, el creador del grupo de Scout de Amurrio, murió hace 11 años, pues queríamos hacer la fiesta del 35 aniversario del grupo y ya de paso pues hacerle un pequeño homenaje. Un homenaje que además va a consistir, entre otras cosas, pues en fin, ahora me explicarás, pero queréis abrir el Museo Félix Murga. Sí. Bueno, lleva 5 años cerrado el Museo de Félix. Y bueno, que pensamos que ese museo no se debería haber cerrado porque la verdad tiene bastante valor en cuanto a las cerámicas y todo eso que hay en el museo. Y bueno, el día 13, pues bueno, uno de los planes que tenemos para el día 13 es a partir de las 11, de 11 a 12, y hacer unas visitas guiadas por el museo. ¿De 11 a 12 del mediodía? Sí. Que se ha cortado un poquito la comunicación. Bueno, cuéntanos además qué otras actividades tenéis previstas para estos días. Pues bueno, un poco pues el festejo por el 35 aniversario lo vamos a dividir en dos días, que son el 13. Y nada, el 12 está más bien enfocado para los chavales, pues más puede ser gente del grupo o chavales que quieran involucrarse o probar un poco lo que es el grupo de Scout. Y lo que haremos será pues una salida, los más pequeños a Luyando, todos los demás a Peña Negra, a visitar el Haya de Félix y ver qué tal va. Y luego iremos a Santoque a merendar. Y nada, ahí haremos unos juegos y tal, y luego pues y cenar y dormiremos allí. Eso será el día 12. Eso es. ¿Ya para el 13? Y para el 13, bueno, pues tenemos dos planes paralelos, por decirlo de alguna manera. Llegaremos por la mañana a Murrio y en el parque haremos juegos para los chavales. Y también a las 11, para los adultos, pues lo que te he comentado un poco antes de lo del Museo de Félix Murga, que lo abriremos y haremos algunas visitas guiadas. Y a las 12:30 empezará la ermita de San Antón de Amurrio. Que ahí un poco el homenaje a Félix con la misa y luego cuando termine descubriremos la placa que vamos a poner en su homenaje. Y después de esto, pues haremos un triquipoteo por los bares de Amurrio, así un poco par. Y a las 2:30 comeremos en el parque, si hace buen tiempo, y si no, en Matías. Que la comida la hará su gozotan. Y eso, pues después de la comida, proyectaremos unas fotos de pues durante 5 años para que un poco pues sustancia en el grupo y que se vean, bueno, que los chavales pequeños que sus padres han estado también en el grupo, pues para que puedan ver como eran en su época como chavales. Y pues nada, seguiremos los chavales con actividades y así por la tarde, y a las 6 haremos el Agur Scout. Bueno, tú que comenzaste pues hace unos años ya en el grupo y ahora vas a empezar a ser monitora, ¿no? Sí, este año es mi primer año como monitora y bueno, creo que todo lo que me han enseñado hasta ahora, pues, no sé, inculcárselo un poco a los chavales también, pues ahora desde otro punto de vista, desde otro papel. Sí, sí. ¿Sois 20 monitores, monitoras y cuántos chicos y chicas? Pues unos 60 chavales hay ahora mismo. Bueno, ¿y cómo ves la evolución del grupo? Tú que llevas muchos años y que lo has vivido desde dentro, ¿cómo ves ahora? Si, no sé, si los chavales, pues no sé, si van por otros derroteros o... ¿Cómo lo ves? Bueno, los chavales yo les veo... Bueno, hasta ahora he estado yo como chavala y la verdad es que me lo he pasado muy bien dentro del grupo. Y yo creo que los chavales siguen manteniendo un poco esa ilusión, sobre todo los pequeños, que es todo nuevo. En los campamentos, para muchos es la primera experiencia que viven un poco ellos solos, aprender a manejarse también. Y la verdad es que yo veo a los chavales bastante ilusionados. Y también, por otra parte, los aitas también, que ponen mucho empeño para que el grupo eche un poco para adelante y así, que trabajan mucho. Y la verdad es que el grupo va muy bien porque la gente le echa muchas ganas. Bueno, pues una buena oportunidad para todos aquellos, tanto aitachus como los chavales y chavalas que quieran entrar en el grupo. Si hay alguno por ahí que no lo haya hecho, pues para conoceros un poquito más de cerca y quién sabe, ¿no? Si también integras en el grupo. Sí, la verdad es que invitamos a todo el mundo que quiera venir para que pruebe un poco y sepan lo que es el grupo Scout. Y si les gusta, para que se queden. Y los que estamos dentro, pues para celebrar esta fiesta del 35 aniversario. Bueno, pues 35 aniversario del grupo que fundó Félix Murga, quieren hacerle un homenaje, será todo muy emotivo, días 12 y 13, y todos aquellos que quieran apuntarse, pues seguro que serán bien recibidos. Sí. Bueno, que quería hacer agradecer a los grupos de Astarna y la Micológica de Arriola, porque también estuvo Félix metido en estos dos grupos y pues eso, que nos han... en todo lo que han podido y así, que han estado dispuestos a hacer lo que sea y bueno, que también es merecido. Bueno, pues agradecerles a todos ellos toda esa ayuda, y que sin esa ayuda pues suele ser difícil caminar, ¿no? Sin la ayuda de gente que, como en este caso, los grupos que has mencionado. Pues Ausi Angulo, monitora del grupo Scout de Amurrio, pues nada, que todo salga bien, que sea un éxito la fiesta, y a ver si se van apuntando los chavales y chavalas de Amurrio, los que aún quedan por ahí, Sí, a ver. Vale, va. Es que ricasco. Es que ricasco, Suri. Agur. Bueno, y decir a aquellos que quieran apuntarse a la comida que tienen que sacar los tickets antes del día 7, antes de este domingo. Lo pueden hacer en los bares Buteco y Rinconcito. El precio es de 10 euros. Primer plato, segundo plato, postre, café y copa. Y tras el café, como ha dicho Ausi, sacarán las fotos y todas esas. Y la despedida, harán la despedida Scout. Si lo tuyo también es puro teatro, Adam Dran es tu sitio. Adam Dran, nuevo espacio cultural en Ayala. Cursos de arte dramático. Interpretación, voz, expresión corporal, danza contemporánea, técnicas escénicas, grupos para todos los públicos y todas las edades. Adam Dran. Estamos en Respaldiza, barrio La Iglesia 2. Teléfono 945-399-882. Descubre la moda hombre de este otoño-invierno en Modas Abascal de Amurrio. Las mejores marcas del mercado: Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Camel, Pertegaz, Alazán. Prendas con estilo, clásicas o deportivas. Calidad de un número uno en moda. La moda para hombre de este otoño-invierno en Modas Abascal. Dionisio Aldama 2, Amurrio. En otoño-invierno, con estilo propio. Bueno, y en Orozco comienzan las jornadas de patrimonio, y no es la primera vez, no es el primer año que se organizan estas jornadas en Orozco. Josu San Pedro, ¿qué tal? Aparceli, egunon. Egunon. Y además preparando otras actividades ya de cara al otoño, que hay también mucha movida. Bueno, la marcha, que es este fin de semana, sí, que hay un montón de gente ya apuntada. En fin, vamos a hablar primero de esas jornadas europeas de patrimonio. Bueno, pues como todos los años se organizan dentro de una serie de jornadas patrimoniales que hay en Vizcaya. A Orozco también le toca su parte. Orozco tiene mucho patrimonio, al final, pues para visitar, para vender, por decirlo de alguna manera, bueno, para conocer. Y bueno, pues este año son tres las jornadas que hay en Orozco, y una empieza ya mañana. Ahí hay muchísima gente apuntada, son unas jornadas que llaman mucho la atención. Y desde Murcia nos han dicho pues eso, que tienen ya pues las reservas a tope, digamos, pero bueno, que no hay límite, se puede seguir reservando. Y bueno, y este sábado lo que se va a enseñar es una vuelta por el título, es del cielo de Catadio al infierno de Santa Marina, arte escondido en la montaña de Larragorri. Pues al final es hacer una visita desde el barrio de Catadio, pues visitando la ermita. Y luego pues se irá subiendo hacia arriba, hacia el monte, hasta Santa Marina, para visitar la otra ermita. Y bueno, nos contarán la historia que esconden no solo las ermitas y esas zonas, sino también pues la existencia de un invisible castillo, ¿no? que hubo ahí en Larragorri, digamos que acaba ahí entre las dos ermitas. Y bueno, pues al final todas estas cosas son muy interesantes. De hecho, pues las visitas lo confirman, la asistencia de la gente. y lógicamente pues esperando que acuda gente que se divierta con ello. El interés por la historia y, en fin, por descubrir un poquito de nuestras raíces, ¿no? Estas son cosas que ya, pues lógicamente, no existen si alguien no te las cuenta. Claro. Y la oportunidad que tenemos de aprender es acudiendo a estas citas, porque la gente que las da pues son libros abiertos. En este caso, esta primera visita la va a hacer Juanjo Hidalgo, y pues eso, al final, en vez de estudiarlo nosotros, se lo estudian ellos y luego nos lo interpretan y nos lo transmiten. Sí. Hacer un trabajo arduo para que luego deleitarnos a nosotros con toda esa historia que, bueno, que es muy muy interesante, desde luego. Porque no nos hacemos ni idea de lo que esconde nuestro pasado. Bueno, eso será este fin de semana, pero hay más, porque como dices, el día 21 hay una visita a la iglesia de San Juan de Murueta, que tiene ahí unos pinturas extraordinarias. No solo eso, sino bueno, que se va a visitar más zonas, pero bueno, lo mismo, en este caso pues se va a la iglesia, se mira las pinturas que lógicamente pues igual que en la de Santa María, pues que tiene su historia, y después poco a poco se va retrocediendo, digamos, hasta Zubiaur, en la que pues se visitará la casa torre de Torlanda. Y bueno, pues toda la historia que tiene esa zona. El título de esa ponencia, de esa visita, va a ser Auge y declive de los Ayala en el Valle de Orozco. Así que también, pues mira, vinculado con la zona vuestra, al final los Ayala, ¿no? Solo quedaba nombre a toda esa zona. Y luego ya habrá otra tercera visita, que es la última, el fin de semana del 28, que se visitará la zona de Aspigorta. Y el título es Caserío Aspigorta, cuando los vascos vivían dentro de una máquina del tiempo de Leonardo. Así el título pues es un poco raro, extraño, pero hay que ir a ver estas ponencias y estas visitas porque bueno, al final se aprende muchísimo. 500 años de historia. Bueno, pues visitas guiadas, jornadas europeas de patrimonio, que llegan de nuevo a Orozco, y les aconsejamos que si tienen un ratito se acerquen, porque merece la pena conocer un poquito de todos esos datos que están ahí escondidos y que, bueno, pues nos los relatan tranquilamente cuando vamos paseando y viendo todos esos monumentos, ¿no? Estupendo. Bueno, ¿y la marcha qué tal? Que hay mil y pico ya inscritos, ¿no? Sí, ayer estuvimos hablando con algunos de los organizadores, algunos de Chinape, y ya nos dijeron que ayer a la tarde pues se tenían 1.500 personas apuntadas. Al final los números yo creo que se confirman lo de todos los años, entre 1.500 y 2.000, y luego pues dependerá del tiempo, que como va a ser muy bueno pues andará más cerca de las 2.000 que de las 1.500, sin ninguna duda. Otros años apuntados más o menos pues puede haber 1.800, y luego lo que te digo, pues siempre hay alguno que viene a última hora que no se ha apuntado, si hace bueno, y si hace malo pues siempre hay alguno que no viene cuando se ha apuntado. Por eso te digo que ves que las cifras supongo que andarán cerca de las 2.000. Como siempre, pues estos de Chinape mueven a todo Orozco, porque ya llevan tiempo al final marcando, desbrozando el monte, las zonas de paseo. Y bueno, y el mismo día, pues la verdad es que todo el que venga nos verá a un montón de gente, pues desde dirigiendo coches, estando en avituallamientos, controles, cogiendo datos. Bueno, al final tienen el don de saber movilizar a medio pueblo. Bueno, y no nos olvidemos que a partir de las 12:30, cuando termine ya todo el recorrido y hayan hecho ejercicio los aficionados a la montaña y aficionadas, pues podrán degustar de la garrafa, ¿eh? Porque los de Garrafa Alcartea y estarán, como siempre, pues no solamente enseñando ahí esos monumentos que tienen guardados, sino que además los van a poner en marcha. Pues sí, también es parte de la historia, la garrafa. Y en este caso, bueno, les pedimos el favor de, pues a ver si para vender un poquitín lo que ellos hacen, pues la historia que tiene, que es algo que a la gente resulta muy curioso, pues un día que nos visita tanta gente, pues que sería bien que nos hagan una pequeña demostración. Entonces lo que van a hacer es una exposición de diferentes garrafas, para que se vean los diferentes tipos de garrafas más o menos que existían, ¿no? y que hay ahora. Y después una degustación, ellos mismos harán una garrafa, y bueno, pues no voy a decir todo lo que quiera degustar, porque pues para 1.800 no van a hacer garrafa, ¿no? Pero bueno, por lo menos, pues quien ande más vivo, vamos a decirlo, podrá degustarla. De todas formas, empiezan a las 12:30, y a las 12:30 muchos no habrán acabado la marcha todavía. Sí. Así que bueno, unos tendrán la suerte de probar, y otros pues mira, se quedarán simplemente viendo viendo la exposición. El museo viviente este. Exactamente. Bueno, y tenemos fin de semana, pues también con cine, con teatro. ¿Qué tenemos por ahí? Teatro. Arrancamos también la temporada de teatro y cine. La temporada del Don Iván Areto, vamos a decirlo. Y bueno, aquí también, no sé decir los recortes o qué, pero bueno, nos afecta también. Cuando antes lo hacíamos todos los fines de semana, pues ahora de cuatro fines de semana vamos a hacer tres, cada mensualmente haremos tres actividades, pues porque no damos para más. Y bueno, empezamos la primera sesión, vamos a decirlo, pues es teatro para niños, teatro familiar, el título es Tele y Puña, y bueno, pues al final son trabajo con marionetas, con un actor y marionetas, y bueno, pues esperemos que la gente acuda, pues porque bueno, actividades estas están bien, y está bien que la gente acuda, porque al final, sabiendo cómo estamos de economía, que hay, si tenemos que recortar por todos los días, al final sería una pena tener que cargarnos, por decirlo de alguna manera, este tipo de actividades. Bueno, que no lo hemos dicho, los interesados en inscribirse para las Jornadas Europeas del Patrimonio pueden llamar al museo al 946339823, 946339823, para esas visitas. Mañana con Juanjo Hidalgo, visitando Catadio, su ermita, después Santa Marina, en fin, bueno. Y el castillo ese que parece ser que hubo por ahí, que ya les explicarán ahí a lo mejor quiénes estaban. Seguro que andaban por ahí los señores de Ayala metidos en líos. Y esto seguramente sea de antes de los Ayala. O de antes, probablemente. Seguramente. Serían los que les enseñaron a los señores de Ayala cómo organizar los líos, ¿no? Bueno, alcalde, yo soy San Pedro Montalbán, gracias por atendernos esta mañana, Eskerrikasko. Eskerrikasko zuei, agur. Gerarte. El estrés, las obligaciones diarias, la falta de tiempo para la relajación generan en nosotros todo tipo de desequilibrios que bajan nuestras defensas y abren paso a diferentes tipos de enfermedades. En Yodio, masajes, drenaje linfático basado en el método Boder, reflexología podal técnica que actúa los puntos reflejos del organismo, terapias indicadas para diversos problemas de salud, así como relajantes. Diplomatura homologada por FENACO. Llama al 638-88-5074. Te sentirás mejor. Tu cuerpo lo necesita. El cambio puede empezar hoy. Del 5 al 7 de octubre, el restaurante Los Arcos de Quejana estará presente en la Feria Expo Bodas en el BEC de Baracaldo y en el Salón de Bodas Araba en el Multiusos Iradier Arena de Vitoria-Gasteiz. Dos citas simultáneas para que podáis acercaros a la que mejor os venga y charlemos acerca de celebrar vuestra boda con nosotros. No perdáis la oportunidad de conocernos. Os esperamos. Más información en el 945-399-320 o en arcosdequejana.com. Ayara y Ratia. Bueno, dentro de muy poquito, la Sociedad Micológica del Audio pues va a organizar las jornadas micológicas de otoño, pero antes va a presentar un libro muy especial, porque recoge un montón de recetas de unos cuantos cocineros, bastantes, que durante un montón de años pues han realizado pues su trabajo y además pues muy en contacto con la Sociedad Micológica del Audio. Gorka Urquijo nos acompaña esta mañana. Gorka, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Egunon. Bueno, pues eso, 15 años que habéis, bueno, pues habéis ido recogiendo el trabajo de estas personas, de estos cocineros, algunos muy conocidos, otros menos, pero que han dejado ahí en este libro, pues todo su buen hacer, ¿no? En la cocina. Y además, con recetas en las que las setas son las protagonistas. Cuéntanos. Bueno, pues la Sociedad Micológica del Audio en sí, durante 15 años, ha estado realizando lo que llamábamos una semana microgastronómica. Esto era un cocinero cada día, de lunes a viernes, y realizaba en público dos platos, y claro, toda la recopilación de fotos de esos platos y las recetas de los mismos, pues los hemos sacado en un libro. Un libro que recoge 170 recetas. Sí, sobre 170 recetas, puesto que algunos cocineros hacían tres platos o incluso algunos hasta cuatro. ¿Y cuántos cocineros habrán pasado por los fogones de que habéis preparado tú vosotros en esas jornadas? Sobre 60 a 70 cocineros. Uh-huh. Date cuenta que aunque sean 15 por 5, 75, sí. Muchos cocineros han repetido varios años. Claro. Uh-huh. Bueno, como dices tú, las recetas están hechas con setas y me imagino que habrá un poquito de todo, ¿no? Desde primeros platos, segundos, hasta los postres. Así es. Uh-huh. Sí, hay de todo. Uh-huh. Sopas, cocidos, de todo. Carnes, pescados y postres. Sí, todos elaborados con setas. Parece increíble, incluso los postres con setas, pero bueno. Sí. Un libro en el que supongo que todos los cocineros que están, pues bueno, son muy conocidos, algunos menos y otros más, incluso... tendrán sus propios restaurantes, algunos de ellos, ¿no? Sí. Hay cocineros de restaurantes, cocineros de hoteles, cocineros de chocos, los propios cocineros de la sociedad. Y alguno está con estrellas Michelin. Sí, así es. En concreto, creo que en el, no quiero equivocarme, creo que en el total del libro hay 3 estrellas Michelin. Caray. Bueno, pues restaurantes seguro muy conocidos, algunos de ellos o tal vez todos, y los chocos, desde luego, bueno, eso sí, seguro que muy conocidos porque son los más populares, ¿no? Eso es. Bueno, un libro que se va a presentar el día 21. El día 22 es lunes. 22. Uh-huh. En el... a las 7:30 de la tarde en el Museo Vasco de Gastronomía. El día 22 en el Museo Vasco de Gastronomía, y allí se podrá también comprar. ¿Dónde se pondrá a la venta el libro? Pues bueno, el tema de la venta y eso todavía no lo hemos hablado, porque posiblemente lo pongamos a la venta a partir del día 23. Ese día solo hagamos la presentación. Uh-huh. Es algo que todavía no lo hemos hablado y... vamos, pero seguramente a partir del día 23. Bueno, pues... ¿Y dónde? Pues otra cosa que todavía no tenemos muy... muy ajustado los puntos de venta. Uh-huh. Bueno, y después de la presentación del libro, pues me imagino que ya estaréis preparando las jornadas de micológicas, que como siempre vienen cargadas de actividad, ¿no? Así es. Bueno, sí, están ya preparadas. Uh-huh. De eso ya hablaremos cuando llegue el momento. Y nada, pues ya lo saben, el día 22 se presenta este libro con 170 o 100, casi 170 recetas de... casi 70 cocineros, y bueno, pues seguro que será un éxito y tendremos ahí, pues, de, en fin, de dónde tirar, pues, para hacer alguno de esos platos, alguna sopa, algún cocido, alguna carne, o hasta incluso algún postre, si son ustedes aficionados a recoger setas. Sí. Pues Gorka, mucha suerte y nada, ahí estaremos para ver el libro y poner en práctica algo en la cocina. Bien, a vosotros. Es que recasco, agur. Bueno, y de la cocina, si son aficionados a la fotografía, también se pueden sacar fotos de los platos que uno cocina, pero en este caso el Ayuntamiento de Ayala convoca de nuevo el concurso fotográfico Esagutu Ayara, su sexta edición, con una novedad relacionada con la temática de las fotografías que se presenten. En esta ocasión, las propuestas deberán reflejar alguna de las diferentes realidades relacionadas con la igualdad de oportunidades entre el género femenino y el masculino. El 5 de noviembre será el último día para la presentación de los trabajos. Tiene más información en la web municipal, ayaracudala.com, y también en zarabedigital.com. You know I'm gonna get you, yeah. Whatever it takes to get there. No, I won't drop you like everybody else does. Forget about your friends, they don't care where we go. If they do, we'll get lost in a crowd of people. I've been looking for you forever, baby, we go. Together, baby, we go, we go. In this crazy world of choices, I've only got a few. Either you're coming with me, or I'm coming with you. Cause I finally found, I finally found you. Cause I

Se vende piso de protección oficial en Areta. Teléfono 605 70 74 53. Se vende una alfombra sin estrenar de 1,20 por 1,80. De pura lana virgen en tonalidades en azul. Buen precio. Teléfono 616 023 881. Se alquila módulo en el camping de Santillana del Mar. 605 70 74 53. Se vende de traje de judo, talla 6-7 años. Se regalan cinturones de todos los colores. Teléfono 616 02 38 81. Se necesita cocinera o cocinero para un restaurante nuevo de próxima apertura en la comarca de Ayala. Teléfono 660 41 37 97. 660 41 37 97. Decíamos al principio, este fin de semana celebran fiestas en Belandia y también en Ocondo. Fiestas en el barrio de Irabien, que comienzan esta tarde a las 6 con un festejo infantil, morcillada a las 7 y media, campeonato de mus y verbena a las 10 y media. Mañana sábado tienen concurso de pintura al aire libre y a las 12 se presentarán presentación de las tortillas y posterior almuerzo. Bueno, o sea que hay amaiketako previsto seguramente después de la misa, que será a la una. A las 12 se presentará el marmitako y a las 2:30 pintura, presentación de los trabajos que se expondrán durante todo el fin de semana en los bares del pueblo. Campeonato de dute por la tarde, juegos infantiles, campeonato de mus, concurso de disfraces a las 9:30 y a las 10:30 verbena. Esto el sábado. Y el domingo, desde las 11 de la mañana, venta y exposición de productos del caserío. A la 1 del mediodía, danzas. Continuarán por la tarde con campeonato de brisca, exposición y valoración y entrega de premios. A las 8, del concurso de fotografía con móviles, que han denominado Irabien Móvil 2012, y del concurso de pintura. Esto en las fiestas de el barrio de Irabien, en Ocondo. Y recuerden que Belandia celebra este fin de semana sus fiestas en honor a Nuestra Señora del Rocío, los días 6, 7 y 8, esta localidad vizcaína de la Junta de Ruzábal celebra sus fiestas. El programa festivo se abrirá a las 7 de la tarde del sábado con disparo de cohetes, juegos populares. El domingo destacan la marcha histórico-cultural guiada por Juanjo Hidalgo en su cuarta edición, el concurso de tortilla de patata y más festejos. Les invitan a que acuden, que vayan a visitarles a Belandia. Recordamos también que este sábado comienza en Amurrio, Antioquia, las jornadas del teatro amateur y también que el Audio Top Cinema, esto en caso de Llodio, vuelve de sus vacaciones y este sábado con una de sus últimas comedias, la norteamericana, protagonizada por Mark Wahlberg y Mila Kunis, se proyectará a las 5:30 de la tarde y a las 8, 5:30 de la tarde y 8, en el Salón de Actos del Centro Municipal de Formación Profesional.